Última llamada para los viajeros del vuelo 80. Próximo a efectuar su salida. Inicio del programa. Disfruta cada semana de las canciones de una época que te hizo soñar. Todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. Todas las semanas en Ochentas con Carlos de San. Y es a esta hora y no a otra cuando nosotros te saludamos y te damos la bienvenida a una nueva entrega de Ochentas, una semana más. Aquí estamos para seguir repasando juntos todas las canciones y los recuerdos de una época que a ti y a mí nos hizo soñar. Esta semana vamos a repasar el periodo de tiempo comprendido entre el 26 de enero y el 1 de febrero, con nacimientos de grandísimos artistas del pop, del soul, del rock. Además, vamos a traerte una canción de película, una banda sonora de un largometraje para mover el esqueleto, con una danza muy particular. Y además, nuestro One Hit Wonder de la semana vendrá desde Europa Central, con una banda muy melódica que consiguió su único éxito en el año 1986. Pero nosotros vamos a comenzar, sin más dilación, con los granadinos La Guardia, que publicaban el disco Vámonos en el año 1988. Y dentro de este gran álbum se encontraban dos de las canciones más emblemáticas de la carrera de la banda, liderada por Manuel España. Una de ellas era Mil calles llevan hacia ti, y la otra, El mundo tras el cristal. Bienvenido, bienvenida. Con La Guardia comenzamos una nueva entrega de Ochentas. Cartas en el cajón y ninguna es de amor. Nunca un príncipe azul por tu vida pasó. Ves las horas marchar frente al televisor. El teléfono está dormido en algún rincón. Ese disco que da vueltas sin descansar. Estaré, no me Todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. En ochentas, con Carlos de Sant. I feel so unsure. Esta semana celebra su cumpleaños el 50% del dúo YM, que no es otro que Andrew Ridgeley, que nacía el 26 de enero de 1963 en Bushey, en el Reino Unido. Formó aquel mítico tándem con George Michael en el año 1981 y nos ofrecían grandísimas canciones como Wake Me Up Before You Go Go, Club Tropicana I'm Your Man o esta que acabamos de oír, Careless Whisper. Fueron sus mayores éxitos, a pesar de lo cual el dúo se rompió 5 años más tarde, en 1986, año en que George Michael comenzó a grabar, como bien sabes, su primer álbum en solitario, Faith, del año 1987. Felicitamos los 52 años de Andrew Ridgeley. Y nosotros, que seguimos aquí en la sintonía de 80s, ya sabes, cada semana 60 minutos apasionantes de recordatorios y de aniversarios de fallecimientos, cumpleaños y, cómo no, las mejores canciones de una época que a ti y a mí nos hizo soñar. Nos trasladamos ahora hasta Bélgica con un grupo de jazz suave que en nuestro país cosechó gran éxito gracias a dos canciones, principalmente una, What's a Woman, y la otra, que es la que te pongo enseguida, es Na Nena, del año 1990, con un nombre muy español. Aquí llegan desde los Países Bajos, Vaya con Dios. Semana de aquella década que te hizo soñar. Todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. Todas las semanas tienes una cita en 80 con Carlos de Sanz. Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, and then I'll watch them roll away again. Yeah, I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay, 'cause I've had nothing to live for, and look like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm sitting on the dock of the bay, wasting time. Look like nothing's gonna change, everything still remains the same. I can't do what people tell me to do, so I guess I'll remain the same. Yes. Sitting here resting my bones, and this loneliness won't leave me alone. Listen, 2,000 miles I roam just to make this dock my home. Now I'm just gonna sit at the dock of a bay, watching the tide roll away. Ooh-wee. Sitting on the dock of the bay, wasting time. Esta semana también se ha cumplido un aniversario bastante agridulce, porque por una parte era un disco editado después de su muerte, 3 semanas después de aquel accidente aéreo que acabó con su vida, se editó por fin Sentado en el Muelle de la Bahía, el primer y único tema de Otis Redding que alcanzaría el número 1 en las listas de ventas. Y es que esta canción se había grabado en San Francisco 3 días antes de aquel trágico siniestro y encabezó el álbum póstumo con el que se pretendía homenajear al cantante de Dawson. Lo cierto es que esta belleza del tema inédito y la reordenación coherente del material de Redding llevó a un renacimiento de su carrera que resultaba paradójico después de su desaparición. The Dock of the Bay fue el primero de los 4 álbumes póstumos del cantante desaparecido en lo mejor de su carrera con tan solo 26 años. Vamos a continuar ofreciéndote las mejores canciones en la sintonía de 80s y a continuación nos quedamos ya con nuestro One Hit Wonder de la semana. Ya sabes que es esa canción que hizo famoso a un grupo o artista y que después no consiguió repetir esa popularidad. Y nos vamos, como te decía al principio del programa, hasta Europa Central, hasta Zurich, ciudad suiza, para escuchar a Felix Hauk y Kurt Malou, un dúo que publicó 3 álbumes de estudio a lo largo y ancho de su carrera discográfica. fechados en 1983, 85 y 87, siendo el segundo de ellos el más exitoso, llamado Blue, y con una canción en particular que alcanzó las primeras posiciones de las listas de todos los países europeos y también llegó a Sudáfrica y al continente americano. Una canción tan triste y melódica como merecedora de nuestra atenta escucha. Es el capitán de su corazón, de los suizos, Doublé, nuestro One Hit Wonder de la semana, aquí en Ochentas. Thank you.

estaba una de las canciones estandarte de la movida madrileña, de los inicios de este movimiento, porque estamos hablando de 1980, una canción escrita por Antonio Vega en el año 77, mientras cumplía el servicio militar en Valencia, con una producción a cargo de Teddy Bautista. Ahí estaba la chica de ayer, Nacha Pop, los geniales Nacha Pop, con los cuales hemos llegado hasta el Ecuador de nuestro espacio. Nos queda todavía media hora por delante para seguir repasando todas las efemérides musicales de la semana del 26 de enero al 1 de febrero. Todavía nos queda por traerte la canción cinematográfica. Enseguida repasamos un nacimiento, un cumpleaños muy importante de la música británica y por extensión del panorama internacional. Pero antes déjame recordarte que estamos en redes sociales, en Facebook. Puedes entrar desde ya en nuestra comunidad, que está abierta las 24 horas del día, facebook.com/80sconcarlosdesan, todo junto, facebook.com/80sconcarlosdesan. Das clic en me gusta, puedes escuchar todos nuestros programas una vez han sido emitidos, y además consultar el listado de temas que te ofrecemos para que veas que el repertorio es de lo más variado y selecto para ti cada semana durante 60 minutos apasionantes de radio. Y si lo deseas, también tenemos una dirección de correo para que hagas tus peticiones. Coge papel, lápiz y apunta. 80sfm@gmail.com. Siempre con letra 80sfm, todo junto, 80sfm@gmail.com. Estamos esperando tu petición. Cuando uno busca datos sobre este artista, se puede encontrar con una página web, y no es la suya, en la cual se dice que, a pesar del éxito, es una de las personas más decentes del mundo de la música. Y no solo es cierto, sino que acordarse de quien no ha tenido su misma suerte tiene mucho mérito. Tal semana como esta, nacía en Londres Phil Collins, 30 de enero de 1951, 64 años para uno de los componentes principales de Genesis, que comenzaba su etapa en solitario en 1981 con un álbum llamado Face Value, que tuvo más éxito que cualquier trabajo de Genesis. Y pasada ya la cincuentena, la carrera de Phil Collins se ha hecho mucho más pausada, espaciando el trabajo en favor de las actividades que lleva a cabo por la amistad o por el amor al arte. Y hasta el momento, Testify es su último trabajo, pero nosotros nos quedamos con uno de los temas centrales de su carrera en el año 1990, con el que nos trasladaba al paraíso y nos hacía apetecer quedarnos un día más allí. Another Day in Paradise. Y así continuamos con esta senda de grandes canciones y de grandes éxitos que nos hicieron soñar aquí en Ochentas. Thank you. Sintoniza cada semana Ochentas, un apasionante viaje musical conducido por Carlos de San. Semana como esta, emitían un comunicado en el cual, tras 12 años juntos y 6 discos de estudio, anunciaban su disolución definitiva. Estamos hablando de Los Cars, Los Coches, o The Cars, como prefieras, la primera banda norteamericana de New Wave. Si atendemos a las listas estadounidenses durante la primera mitad de los años 80, capitaneados por Rick Ocasek, el quinteto cita entre sus influencias a David Bowie, Lou Reed o Roxy Music. El interés de la banda por la imagen, además, se hizo evidente tanto en sus excelentes y espectaculares vídeos como en las portadas de sus discos. Se formaron en Boston en 1976 y un 1 de febrero, en esta ocasión de hace ya 27 años, se separaban definitivamente de Cars. Enseguida te traemos la canción cinematográfica de la semana, pero antes déjame que recordemos juntos a Pat Benatar, una gran cantante de rock estadounidense que en 1984 publicaba una canción que 22 años más tarde, en 2006, era parte de una campaña de 20 millones de dólares para una cadena de hoteles conocidos en Estados Unidos, como tantas otras canciones que algunos años después se revalorizan y vuelven a la actualidad y a estar en el candelero de nuevo. Aquí está We Belong de Pat Benatar. Ahora sí, llega el momento de traerte la canción cinematográfica de la semana y nos vamos hasta el año 1987 con una película de género romántico y números de baile que en México, como curiosidad, te diré que se denominó Baile Caliente y en Cuba Bailando Suave. Pero en toda España y Latinoamérica fue Dirty Dancing, dirigida por Emil Ardolino y protagonizada por Patrick Swayze, Jennifer Grey, Cynthia Rhodes y Jerry Orbach. Una banda sonora que, si bien recuerdas, fue galardonada con el Oscar y el Globo de Oro y que, por cierto, en agosto de 2011 se anunció la realización de una nueva versión dirigida por Kenny Ortega. Ya sabes que es una película que trata de un experto profesor de baile y un amante consumado y una idealista e inocente adolescente que coinciden en el hotel de montaña durante las vacaciones de verano, ella como huésped, él como profesor y bailarín del centro, y cuando la joven ve al bailarín queda prendada de él a pesar de las diferencias sociales entre ambos y se forma entre los dos una atmósfera cómplice a través del baile. La música no podía ser más adecuada, con una canción de Bill Medley y Jennifer Warnes, el primero de ellos, por cierto, uno de los dos componentes de los Righteous Brothers, un dúo que consiguió grandísimos éxitos como aquella melodía desencadenada. Pues aquí participa junto a Jennifer Warnes en este The Time of My Life, que es nuestra canción de película de la semana aquí en 80s. Disfrutémosla juntos. We saw the writing on the wall, and we felt this magical las canciones que marcaron tu vida en 80s con Carlos de San. Terminamos la semana celebrando el 23 aniversario de la colocación del disco Nevermind en el número 1 del Billboard. El 1 de febrero de 1992, el mítico grupo liderado por Kurt Cobain, Nirvana, alcanzó la primera posición de la lista americana con este álbum, que incluía canciones como la archiconocida Smells Like Teen Spirit y esta que te hemos ofrecido ahora, Come As You Are. Y con nueva discográfica consiguieron un contrato para dos discos y un sustancioso adelanto, con lo cual tenían mejores medios para realizar un buen trabajo. Y si a ello le añadimos que cambiaron su estilo para hacerlo un tanto más comercial, comprenderemos por qué consiguieron vender más de 15 millones de copias de Nevermind, los geniales Nirvana, uno de los grupos pioneros del sonido grunge en el panorama internacional. Y así damos por concluida esta entrega de 80s que te ha traído lo mejor de las efemérides musicales del periodo comprendido entre el 26 de enero y el 1 de febrero, además de compartir contigo todas las canciones y los recuerdos de una época que a ti y a mí nos hizo soñar. La próxima semana, si nos dejas, seguiremos haciendo esto mismo. Mientras tanto, estamos en las redes sociales facebook.com/80sconcarlosdesan y en el correo electrónico 80sfm@gmail.com. Te esperamos dentro de 7 días para seguir juntos repasando todos nuestros recuerdos. Hasta entonces, que tengas una feliz semana y que la radio te acompañe. La próxima semana proseguiremos nuestro viaje en 80s. Te esperamos. Fin del programa.